Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Simplemente Tango. Bueno, hoy tenemos de todo, ¿eh? Tenemos premios. Los que no vinieron a buscar los premios, ya lo perdieron. Lo volvemos a sortear. No, no, porque si no, no podemos estar. Después, viene la gente a buscar los premios. Una vez me pasó, creo que lo conté, pero lo vuelvo a contar. Total, un año. No podíamos, después de un año, pero bueno, está bien. Listo, vamos a volver a sortear los premios. Tenemos una milonga el sábado, espectacular, ya vamos a dar todos los detalles, pero ahora vamos a iniciar Simplemente Tango, como corresponde, con nuestro Carlos Gardel. ¿Qué podemos decir? Que la orquesta que lo va a acompañar es la orquesta de Francisco Canaro. Ya en la década del 50, esto es una grabación, por supuesto, basada en la tecnología, en donde la orquesta Canaro graba sobre una vieja grabación de Gardel, ¿verdad? De alguna manera se le borra un poco las guitarras que lo acompañaban y él lo hizo. Esto se hizo también con la orquesta de Ángelis, por supuesto, pero en este caso, principalmente estos fueron los inicios. Antes que de Ángelis, fue Canaro. El tema era, habíamos dicho, Siga el Corso. Bueno, digamos, en concordancia con la actualidad política, perdón, no quiero dar una opinión, pero bueno, está bien, cada uno sigue el corso, Carlos Gardel y la apertura de Simplemente Tango. Un poco por el corso va buscando mi ansia. Tu risa me hace mal. Mostrate como sos, mostrate tu destino, todo el que salva. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces de conocer? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujer quinta que nunca. Sácate la antifaz, te quiero conocer. Tu tropa por el fondo va buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Te esperas de tu destino, todo el año estar la voz. Bueno. Ahí notamos también la evolución en la orquesta de Francisco Canaro, que ya no era la orquesta que había sido en otra época, donde marcaba un poco más lento y era un poquitito más, ¿cómo podríamos decir?, canyengue, ¿no? Acá ya había evolucionado, digámoslo así. Entonces fue Siga el Corso, por Carlos Gardel, y esta conjunción técnica con la orquesta Francisco Canaro. Bueno, auspiciada por Forestal del Paralelo, esta apertura con Gardel. Forestal del Paralelo, que está en la avenida Sarmiento 3255, de acá del Bolsón. Forestal del Paralelo, Sociedad Responsabilidad Limitada, representante de las mejores marcas de Wald, Argentec, Echo, Skill, Bosch, Black & Decker, Oregon. Servicio técnico especializado, repuestos todas las marcas. En la avenida Sarmiento 3255, teléfono 4455-863. Los teléfonos de acá de la radio, Radio Goga 103.5, son 44-55-800, 44-55-999. ¡Qué grande! Hoy tomé la pastillita de la memoria, no tuve que mirar el papelito, ¿eh? Bien, hoy tenemos el juego, por supuesto. Hoy tenemos una docena de facturas, las dos docenas de churros, un corte de cabello en Julio Claro Peluquero. Así que ya vamos, después del próximo tema vamos a dar la consigna desde ya. Y ahora vamos a escuchar. Perdón. Vamos a hablar un poquito más porque tenemos la milonga tango en el Salón Armo. Sábado milonguero, 6 de octubre. Es decir, pasado mañana. Mañana es viernes. Pasado mañana es sábado, 6 de octubre, tenemos. Escuchen bien, porque la idea es un sábado de tango completísimo. Gran milonga con los bailarines Carolina Ayala y Ricardo Silva, de San Carlos de Bariloche. Bailarines profesionales. Pero además va a haber sorteo con premios. Musicaliza Rodolfo Guaresti. Y la presentación, quien les habla, Carlos Durante. Organiza Pasiones Argentina, la entrada va a ser de 20 pesos. Pero antes de todo esto, antes, esta misma pareja va a dar clases para principiantes el mismo sábado de 16 a 18. Y para intermedios de 18:30 a 20:30. Escuchen bien. La clase, si va una persona sola, 35 pesos. Si va una pareja, la pareja 50. ¿Está claro? Así que, repito, principiantes de 16 a 18 horas, intermedios de 18:30 a 20:30. Para una persona sola, 35 pesos. Y si va la pareja, 50 pesos. Lo vamos a repetir en el transcurso del programa, por supuesto. Pero el sábado milonguero, imperdible. Va a haber sorteos, premios. Empieza a las 22 horas la milonga. La milonga empieza a las 22 horas. Por favor, ir temprano. Nada más, ¿saben para qué? Para disfrutar más tiempo. Vamos a ir al próximo tango. A ver qué tenemos acá. Esta sorpresa de siempre. ¿Cuál era? ¿La vi llegar? ¿A mí? Mira vos. Bueno, si vos lo decís. Bueno, vamos. Bueno, Armando Pontier y Carlos Barr son los autores de este, digamos, excelente tango. Canta Raúl Iriarte con la orquesta de Miguel Caló, grabado el 16 de septiembre de 1943. Cada día te extraño más. Y un saludo para la familia Rizzo. Te encuentro cada día. He querido callar mi sentimiento, mostrar mi indiferencia, animando tu recuerdo. He tratado de ahogar con firme anhelo el grito de este amor que es mi secreto. Y esta noche, quebrando mis empeños, ha roto su silencio la voz del corazón. Cada día te extraño más. Y en mi afán te nombro, cada día te extraño más, a pesar de todo. Cada día que pasa con cruel insistencia, tu imagen se agranda y se aleja, y sé que muy tarde ya, que he quedado solo, solo a solas con mi propio error. Y te extraño más. Solo a solas con mi propio error. Y te extraño más. Bueno, escuchamos Cada día te extraño más, entonces la voz Raúl Verón. Perdón, Raúl Iriarte con la orquesta de Miguel Caló. Sabemos que Raúl Verón también estuvo en la orquesta de Miguel Caló. Vamos a ir entonces primero a la consigna de hoy. Escuchen bien, porque después dicen, no, escuchen bien. Cualquiera de lo que esté, y, digamos, dentro de este tema, tanto, me refiero, tanto al compositor, es decir, el de la música, al autor, al cantor o al título del tango. De este caso va a ser un vals. ¿De acuerdo? Cualquiera de esas cosas que contesten bien, no una, no las cuatro, las cinco, sino una sola que contesten bien, entren en el concurso, en el sorteo final. ¿De acuerdo? Repito, cantor, título, compositor o autor. ¿Está bien? Escuchémoslo y después le doy los teléfonos. No despiertes si sueñas, amores, niña hermosa, que amar es soñar. es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes si vives soñando y en tu mente hay torrente de sol. Si en tus sueños se encienden suspiros que te acercan y acasan tu amor. Bueno, tenemos muchos premios, no los vamos a dar todos hoy, por supuesto. Tenemos las dos docenas de churros, la docena de facturas, las dos docenas de churros del Churro Loco y la docena de facturas de panadería Mil Hojas. Mil Hojas al lado de Vía Bariloche. Es todo casero, de primera, panadería Mil Hojas, entonces una docena de facturas. 4455-800 y 4455-999. Cantores, porque son dos. El título del vals, compositor o autor, el que ustedes quieran. El que conteste bien, entra en el concurso. Le digo entonces, ¿les parece bien? Bárbaro. Vamos a ir entonces, ¿sabe a qué? A los recordatorios del día de la fecha, ¿no? Los recordatorios generalmente son fallecimientos, homenajes, recuerdo de los fallecimientos y homenajes. Pero hoy cumpleaños Virginia Luque, así que un feliz cumpleaños para ella, Virginia Luque, que hace muchos años que ya viene cantando, ha hecho películas, siempre aportando al tango. Un día como hoy, un 4 de octubre, pero de 1966, fallecía Susi Leiva. En 1963, Alberto Tagle. En 1938, Ángel Greco. En 1925, nacía Elsa Rivas. También en 1922, Manolo Fernández. En 1904, nacía Antonio Sureda. Y en 1883, nacía Francisco Bastardi, todos siempre relacionados, que aportantes de nuestro tango. Acá hay una historia por Juan Carlos Esteban, en donde habla, dice el título, Carlos Gardel y la masonería. No hay prueba alguna de que Carlos Gardel fuera masón. Primero, este tema, que salió a relucir últimamente a través de Marcelo Martínez, me habilita a señalar que en la vida intelectual, artística y del tango. Vamos a ver de qué se trata, y en el programa lo vamos a tratar. Bulonería La Rosca, ferretería de la Avenida San Martín 2175, va a auspiciar este próximo tema con también la orquesta de Miguel Caló. Era la Villegar, ¿no? Ah, no, claro, claro. Sí, es cierto, hoy no pegó una tampoco, ¿eh? Tengo que jugar a la quiniela, ¿viste? Porque cuando la pegan, no... Listo, tristeza de la calle Corrientes. Ustedes saben que los tangos tienen una razón de ser. Tristeza de la calle Corrientes no significa que la calle Corrientes, metafóricamente, se sienta triste. En la década del 30, la calle Corrientes, como su título lo indica, era una calle angosta. Por un decreto, se amplía y se transforma en avenida. Entonces, edificios, casas, deben ser tiradas abajo. Y en esas casas, en esos edificios de esa época, por supuesto, que eran bajos, quedan muchos recuerdos, muchas historias. Y precisamente, con cierta melancolía y tristeza, dejan en el camino todos esos recuerdos. Y este tango le dedica un homenaje precisamente a las tristezas de la calle Corrientes. Compositor Antonio Buglione, autor Mario Pardo. Esto fue grabado el 10 de agosto de 1943, con la orquesta Miguel Caló. Ahí va. calle como valle de moneda para el pal, río sin desvío donde sufre la ciudad. Qué triste pálida tienen tus luces, tus letreros sueñan cruces, tus afiches, carcajadas de cartón, risa que parecís a la confianza del alcohol, llantos hechos canto para vendernos un amor, mercado de las tristes alegrías, cambaracha de caricia, donde juega la ilusión, tristes y por ser nuestra, tristes y porque sueñas, tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa, y con pálida luz vivís llorando tu tristeza, tristes y por ser nuestra, tristes y por tu cruz. Bueno, ¿les gustó estas tristezas de la calle Corrientes? Ya vamos a escuchar en alguna otra oportunidad otra versión de tristezas de la calle Corrientes, también muy linda. Vamos, si la encontramos la podemos escuchar en un ratito. Hablábamos de Gardel y la masonería. Carlos Gardel, por Juan Carlos Esteban. Dice, no hay prueba alguna de que fuera masón. Y ahora vamos a saber cuáles de los famosos tangueros eran masones. Que salió este primer tema, este tema que salió a relucir últimamente a través de Marcelo Martínez, me habilita a señalar que en la vida intelectual y artística y del tango militaron en la masonería Gabriel del Mazo, Arturo Jaureche, Atilio García Melit, Homero Manzi y Florencio Sánchez, García Veloso, Roberto J. Pairó y Enrique Muiño, entre otros. El caso de Florencio Parravicini, como hijo de masones, fue iniciado muy joven, el 5 de junio de 1894, en la Logia Roma, número 128, y más tarde pasó a la Logia Bernardo Monteagudo, fue concejal con el apoyo de la masonería. En el tango propiamente dicho fueron masones Augusto Berto y Francisco Canaro. Berto se inició en la Logia Unión del Plata número 1 el 5 de abril de 1924, de la que fue un venerable maestro presidente entre 1936 y 1937. Se afilió después a la Estrella de Occidente, donde también fue elegido su titular. En la Gran Logia Argentina desempeñó varios cargos, entre ellos el de segundo gran vigilante en el periodo 37-38. En su testamento legó la mitad de sus derechos masónicos al orfanato masónico Hogar Bernardino Rivadavia de José Cepaz. Después seguiremos hablando del tema. Interesante, ¿no? No sabíamos de que había estas eminencias del tango dentro de la logia masónica. Bueno, es algo más que brinda simplemente tango. Escuchemos, vamos a escuchar el tema La Consigna de hoy. Y llamen temprano, no llamen a último momento, porque después están todos corriendo. Dos docenas de churros del Churro Loco, una docena de factura de Mil Hojas, panadería Mil Hojas, panadería artesanal Mil Hojas, no me salía la palabra artesanal, panadería artesanal Mil Hojas, pegado a Vía Bariloche, el corte de cabello de Julio Claro Peluquero. ¿De acuerdo? Bueno, por favor. Tenemos, y después volvemos a hablar por el tema de la milonga. Escuchamos, escuchamos la consigna, por favor. Ahí. despiertes y sueñas amores, niña hermosa, que amar es soñar, despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la marca. Bueno, no le voy a decir mucho más, no quiero hacer mucho lío, pero si saben el título, con el título alcanza, ¿de acuerdo? Si no, pueden contestar lo que sepan, cantores, compositor o autor. ¿Está claro? Así que ya lo saben, 4455-800, 4455-999. ¿Sí? ¿Alguien llamó? ¡Qué grande! ¡Muy bien! ¿Tenemos un tema más de Caló? ¿Por la orquesta Miguel Caló? Bueno, ¿cuál? ¡Marión! ¡Marión! ¡Qué lindo tango! Un tango de Luis Rubinstein, compositor y autor. Luis Rubinstein, fue un gran aporte al tango Luis Rubinstein. Su orquesta típica, Miguel Caló, por supuesto, y canta Jorge Ortiz. Auspicia Librería de las Raíces y del Cielo, poesía, literatura, humanidades, infantiles, regionales, originarios nuevos y usados. Libros de todo, la verdad, mucha variedad de libros en 25 de mayo 2700, justo en la esquina. 25 de mayo y Padre Feliciano, por supuesto, acá en el Bolsón. Vamos a escuchar entonces Marión, Caló y Jorge Ortiz. Acá estamos, mire, esto, la verdad, Llamó Roberto con el 554 y contestó correctamente. No sé qué contestó, pero contestó correctamente, porque acá lo atendió Diego y capaz que arregló con él, no sé qué le habrá. No sé qué. No sé cuánto le habrá pagado, qué sé yo. Bueno, yo acá no me entero de nada, así que listo. Vamos a seguir de cuenta que contestó bien. Llamó Héctor Rizzo, viejo. Y Chiche también. Así que muchas gracias. Acá tenemos, mirá, tenemos de todo. Vamos a escuchar la consigna, viejo, para que la escuchen. Porque no sé qué estaban escuchando. No sé qué están escuchando. Esta es la consigna. A ver, escuchen bien. No despiertes si sueñas, amores. Niña hermosa, que amar es soñar. Despertar es quebrar ilusiones. Y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes y vives soñando, y en tu mente hay torrente de sol. Y en tus sueños se encienden suspiros que te acercan y alcanzan tu amor. Soñar y nada más, con un mundo de ilusión. Soñar y nada más, con un querer arrebador. Soñar que tuyo es él y vives para ti. Soñar siempre, soñar que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más. Soñar y nada más. Bueno, yo creo que tienen bastante, ¿no? Bueno, 4455-800 y 4455-999. Ahí están llamando. Por favor, les pido, contesten correctamente, ¿eh? Les pido, por favor. Bueno, va a oficiar este próximo bloque, este próximo tema. Andino Sport, joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas, de la avenida Sarmiento 3238, aquí en El Bolsón. Va a auspiciar nada más y nada menos que Aníbal Troilo con Francisco Fiorentino. Ja, ja, ja, ¿qué les parece? Bueno, a ver, ¿cuál era el que estábamos? Habíamos marcado, ahora le digo a Diego que es el que tiene. Estamos con Troilo Fiorentino, ¿no? Sí, ¿cuál era el próximo tema que tenemos primero? Barrio de Tango, viejo. Barrio de Tango, Luna y Misterio. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, le digo a Héctor, un gran hincha de San Lorenzo, ¿qué va a hacer? El dedicado a San Lorenzo fue el tango Sigue el Corso, efectivamente. Y a Boca también, porque ya empezamos, ¿no? Ya le dieron un poquito de cuerda, listo, no para nadie ahora. Vamos a escuchar entonces, Barrio de Tango, a ver qué les parece, che. Quisiera poder olvidarte y huir, no verte más para arrancar este dolor y no sentir que de morir así. Pero siento que no puedo vivir sin tu mano, tus caricias, tu amor, y que soy un prisionero de tu nuevo amor. saber que no soy quien tus sueños enredó en un cantar y sentir que igual te quiero tu alma. Bueno, escuchemos Cautivo, no era Barrio de Tango, pero como acá en este CD dice cualquier cosa, de Luis Rubinstein y Pitaluga, escuchamos por la voz de Francisco Fiorentino. Acá llegó otro tanguero, Raúl Blanco, ¿lo podemos decir? ¿O no? No. Bueno, este otro tanguero que vamos a escuchar un poquito de tango. ¿Cuál es el otro? Cualquier, total, dice cualquier cosa ahí. Yo sabía que iba a pasar esto. No, el 5 es el cuarteador. Así que vamos a poner el cuarteador. Y ahora va a ser percal, seguro, porque las leyes de Murphy son así. Enrique Cadícamo y la orquesta Aníbal Troilo con Fiorentino. A ver, dale nomás. Fue en un café de La Boca y allá por el año 2, donde este tango nació. Estaba linda la fiesta. Y compadreando, la orquesta de esta manera empezó. Tenemos visita, así que estamos. Escuchamos el cuarteador, no escuchamos otra cosa más, ¿no? Bueno, ¿el próximo cuál es? No hay... ¡Ah, qué bueno! ¡Excelente, excelente! Bueno, Para Mabel y Karina y la gente de Segurande de parte de Raúl, le dedicamos el programa, ahora los tangos. Muchas gracias por escucharnos. Escuchen la consigna, escuchamos de vuelta la consigna, a ver cuál es este tema, o lo que usted conozca de este tema, ¿no? Los cantores, la orquesta, el compositor, el autor, y entra en el sorteo, que después les vamos a decir de qué se trata. Ahí va. Despiertes y sueñas, amores, niña hermosa, que amar es soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombra amarga verdad. No despiertes y vive soñando, y en tu mente hay... Bueno, título, cantor, o el que sea, lo que ustedes sepan de esta grabación, ya saben, al 4455-800, 4455-999 pueden ganar los churros rellenos. Miren, frambuesa. Ya se me empieza a hacer agua a la boca. Frambuesa, crema pastelera, chocolate, dulce de leche y además los salados, como por ejemplo queso Roquefort. ¿Hace falta que les diga más? No. Y además, como siempre acá, a ver alguno que nos facilite algún toquecito como para tener la pancita llena por este rato, ¿eh? ¿Habrá alguno que nos quiera facilitar alguna cosa, una picadita, unos sanguchitos de miga, algo? Le hacemos la publicidad ya, pues no hemos comido nada. Bueno, hace un rato íbamos a escuchar Barrio de Tango, pero como este CD dice cualquier cosa, lo encontramos, lo buscamos, lo encontramos por la orquesta de Aníbal Troilo. ¿Lo escuchamos? ¿Te parece bien? Entonces, Barrio de Tango por Aníbal Troilo, a ver qué les parece a ustedes. Pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el perén. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Los sapos doblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, de dónde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Coro de silbido, allá en la esquina, el codillo cenando en el almacén, y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón, la luna chapadeando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, donde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. ¿Les gustó por Roberto Goyeneche? ¿Barrio de Tango? Una grabación de 1971, con la orquesta, por supuesto, Aníbal Troilo. Y Héctor y Caro y Chicho me... Chiche, perdón. Me pidieron tango por Florial Ruiz. Y acá tenemos, por Florial Ruiz y la orquesta Aníbal Troilo, por supuesto. Pero antes vamos a escuchar nuevamente a Aníbal Troilo con este otro cantor, que es Jorge Casal, un gran cantor que la verdad que no tuvo, fue uno de los últimos, sí, podríamos decir eso, no tuvo el éxito que se merecía, si bien tuvo éxito, debía ser uno de los destacados cantores del tango y recordados. A eso me refiero. Araca Corazón, Aníbal Troilo y Jorge Casal. La paella con su donaire por esas calles de Buenos Aires se fue a robar. Cuando todo se acabe en esta vida, una tarde el sueño de la prisión, y al hallarla le dijo el pobre punta: vuelve otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó la sombra, solo un palazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las horas de la noche, cuando duerme tranquilo el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar el punta esta canción. Araca corazón, callate un poco y escucha por favor este chamullo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerte loco, araca corazón, cállate un poco. Bueno, qué lindo, ¿eh? Araca Corazón. con la voz de Jorge Casal, grabado en 1952. Y ahora vamos a escuchar otra vez la consigna de hoy, que es este hermoso vals. ¿Cuál es el título de este vals? O lo que ustedes sepan, el cantor o los cantores que están cantando aquí, autor o compositor. A ver. Si sueñas amores, niña hermosa, que amar es soñar, despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes si vives soñando y en tu mente hay torrente de sol, y en tus sueños se encienden suspiros que te acercan y alcanzan tu voz. Bueno, los cantores. Ay, no puedo decir mucho, ¿eh? Los cantores están hoy en el programa cantando también. Ah, están cantando en el programa, además de este vals que están cantando. Y la orquesta también está. Así que. Mucho más no le puedo decir, porque es una ayuda bastante grande. 4455-800 y 4455-999. Repito, un saludo para Mabel y Karina y toda la gente de Segurandes, de Simplemente Tango, por supuesto, y de parte de Raúl. Así que vamos a dedicarle, en todo caso, el próximo tema. Estoy buscando aquí por la orquesta de Aníbal Troilo este Tristezas de la Calle Corrientes, que yo, del que tenía un long play hace muchos años, pero que no sé dónde fue a parar. Fue un regalo de mi papá, mi mamá, pero no sé dónde está, no lo pude encontrar. Y no lo encuentro aquí en la grabación, así que va a ser bastante, parece que es bastante difícil, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo antes de ir a la pausa comercial, al pedido que hizo Héctor Rizzo y Chiche Caro de Florial Ruiz, sí. Y este tango conocidísimo, que fue, digamos, famoso en la voz de Julio Sosa, ¿qué me van a hablar de amor? De Homero Espósito, Héctor Stamponi, con la orquesta de Aníbal Troilo. ¿Lo tenemos? Ahí va. ¿Qué me van a hablar de amor? Thank you. dando tumbo, rodando por el mundo y haciéndome destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado. Por Baquián y por Tella, comprendo que la vida se cuida los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Y ayer la quise, qué importa si hoy no la quiero. Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mi costa y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. Muchas veces el invierno me echó desde la ausencia la soga del recuerdo, y yo siempre me he soltado como un potro mal domado. Por Mañero y por Cello, que anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor, que aunque tengas que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Bueno, estaba un poquito, parece que había, estaban haciendo papa frita, ¿no? Había un poquito de fritura. Qué raro, porque el CD estaba bastante bueno. Bueno, este fue Floreal Ruiz, un pedido, que me van a hablar de amor con la orquesta Aníbal Troilo. Y tengo que pedir mil disculpas, tango en el Armos. Y me pasé de largo. El viernes, vamos a empezar, perdón, ¿no? Viernes tanguero, 5 de octubre a las 21 horas, Marcela Ojeda en voz y Hernán Lugano en el piano, con versito y todo, ¿no? Marcela Ojeda en la voz y Hernán Lugano en el piano. ¡Qué lindo! Bueno, un gran pianista de Bariloche. Marcela Ojeda va a cantar, y Carolina y Ricardo, que intervinieron en el Mundial de Tango del 2012, es decir, de este año, van a estar el viernes en el Armos. Entrada 30 pesos. Y el sábado milonguero, sábado 6 de octubre, decía, al día siguiente, va a haber las clases de tango que dijimos hace un momentito. Clases de tango a las 16, de 16 a 18 horas, para principiantes a esa hora. Luego, para intermedios, de 18:30 a 20:30. Las clases son de 35 pesos si va la persona sola. Y si va la pareja, 50 pesos la pareja. Así que búsquense a alguien con quien bailar, viejo, aunque sea con la escoba, la vecina, algo, una sombra. También va a bailar Carolina Ayala y Ricardo Silva. La milonga va a empezar a las 22 horas. Gran milonga donde va a haber sorteos, premios. El que musicaliza, Rodolfo Guaretti. Una música espectacular. Yo no, ¿qué puedo decir? Dicho así, puede decir lo que quiera, pero vayan el sábado a las, los que van a la milonga directamente a las 10, a las 22 horas. La entrada cuesta 20 pesos, pero los que van a la clase, a los principiantes, a los que no saben nada, no tengan miedo, no tengan vergüenza. Quizá para otra cosa no tienen vergüenza, pero no tengan ningún tipo de vergüenza. Van y aprenden a bailar, y después, una vez que aprendieron, le toman el gustito, no lo dejan nunca más. Repito, las clases son el mismo sábado de 16 a 18 horas para principiantes, y de intermedios, para intermedios, de 18:30 a 20:30 en el mismo Armos. ¿Listo? Vamos a la pausa comercial, que ya se pasó un minuto, y enseguida volvemos con más Simplemente Tango. Esperanza, espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. En octubre, Día de la Madre. Goga y Juan Calvo Estilista te regalan un peinado para mamá. Llama al 4455-222 o llama a la radio, deja tu nombre y apellido y los tres últimos números del DNI. En octubre, Día de la Madre. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro, vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. En octubre cumplimos años y lo festejamos con un 20% de descuento en comidas. La Casona, Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante, todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Radio Cine, sábados de 12 a 14. Porque a veces para saber ver también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Radio Goga. Bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes. Y auspicia este próximo bloque El Bolsón Inmobiliaria de Beruti 450, local 2. Lotes, chacras, campos, casas, departamentos, alquileres, administraciones, ventas, tasaciones. Venta de viviendas industrializadas, Paraíso, Sociedad Anónima. Le digo la verdad. Teléfono 4498-918. Les estoy diciendo con respecto a la vivienda Paraíso, vayan y vean los modelos y hablen con Horacio, que los va a orientar lo mejor. Así que vamos a tratar de ver, porque busqué Tristeza de la Calle Corriente, pero salió cualquier cosa. Salió la cucaracha, no sé, el sí, cualquiera, va. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir al próximo tema. ¿Tenemos algo más de Florial Ruiz por ahí? ¿Yo? No, yo no me fui nunca, mirá. Bueno, si lo dice así, la noche que te fuiste. Así es, che. Mirá, a ver, para un poquito. ¿Dónde dice la noche que te fuiste? Ah, porque yo estoy mirando cualquier cosa. Tenés razón. El número 5, la noche que te fuiste. José María Contursi, ¿no? José María Contursi, que no es lo mismo que Pascual Contursi, ya vamos a dar la diferencia alguna vez, y Osmar Maderna, gran pianista que aquí difundimos algunos de sus temas. ¿Lo escuchamos? Hermoso tango, La noche que te fuiste, por Froilán Ruiz Troy. Soñar y nada más. Aparece radiante y fugaz como un rayo de sol. Siento que tus manos entibian las mías, trémulas y frías, y hablas de tu amor. Entonces lentamente tu espíritu aparece, arrullo sutil de una vieja canción, aquella que cantabas cuando tú eras mía, fantasma febril que se alejaba. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando, ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste nevó sobre mi hastío y un hálito de frío, la cosa se volvió. Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste se fue de mi corazón. La noche que te fuiste nevó sobre mi hastío y un hálito de frío, las cosas se envolvió. Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste se fue mi corazón. La noche que te fuiste, se fue mi corazón. Qué romántico, ¿no? Froilán Ruiz con la orquesta de Aníbal Troilo. ¿Tenemos alguno más? ¿Habíamos dicho? No, no dijimos ninguno más. Bueno, vamos a escuchar nuevamente la consigna de hoy. A ver a la gente, por favor, que se quieran ganar. Mira, hay un montón. 2 docenas de churros del Churro Loco. Churros rellenos del Churro Loco. 1 docena de factura de panadería artesanal Mil Hojas, que está pegadito a Vía Bariloche. Y el corte de cabello de Julio Claro Peluquero. ¿Sí? Vamos a ver, escuchamos la consigna y después volvemos con todos ustedes. Despiertes si sueñas, amores, niña hermosa, que amar es soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre nombres. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Estos dos cantores estuvieron juntos por un tiempito, no mucho. Uno se iba y el otro entraba. En la orquesta, para mi gusto, perfecta. O casi perfecta. No existe la perfección, bueno, casi perfecta. Y el tema es un vals muy conocido. Nosotros pedimos acá lo que usted conozca de esta versión. Puede ser el cantor, puede ser la orquesta, puede ser los cantores, porque son dos, ya sabemos. Puede ser la orquesta, puede ser el título de este vals, o puede ser el compositor, es decir, la música, quién hizo la música o quién hizo la letra. ¿De acuerdo? Cualquiera de esos que conozca, llama, contesta correctamente. Uno de todo eso, no todo, uno solo ya entra en el concurso. Y después puede ganarse una docena de churros, hay dos docenas, así que hay dos que ganan una docena de churros. Una docena de factura, de panadería artesanal Miloja. El corte de cabello de Julio Claro Peluquero. Auspicia en este próximo bloque Fierro, repuestos y accesorios del automotor, de 25 de mayo 2403, esquina French. Vamos a ver si podemos escuchar ahora este Tristezas de la Calle Corriente que tengo acá. Me voy a arriesgar a ver si ahora sí, porque lo va a cantar Fiorentino con la orquesta de Aníbal Troilo. A ver qué les parece. No les parece nada porque no salió, ¿no? No salió. De vuelta, a ver. No, lamentablemente está mal grabado en internet y no, lo que aparece con un título es cualquier otra cosa. Así que ya veremos, en algún momento lo vamos a encontrar. Auspiciado por Forestal del Paralelo, también Forestal del Paralelo, de Avenida Sarmiento 3255. Bueno, vamos a escuchar nuevamente entonces a... ¿Podemos escuchar a Florida Ruiz? ¿Te doy tiempo? ¿Tenemos? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Bárbaro. Flor de Lino. El 7, el número 7, pero como ahí dice cualquier cosa, ¿viste? El número 7, de Homero Espósito. Y nuevamente de Héctor Tamponi, Flor de Lino, la orquesta Aníbal Troilo, iba a cantar Florial Ruiz. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noche cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. La vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó.

no quise creer que fueras la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuando estudiante, que incrédula decía los versos de estoy buscando, lo tengo solamente por Alberto Merlo, esa milonga. Pero lo vamos a tratar de buscar, qué sé yo. Por algún lado tiene que estar. Bueno, Aída pidió, como siempre, Aída, qué grande apareció. Vamos a hablar de este viernes y sábado tanguero a todo tango. Viernes 5 de octubre a las 21 horas, Marcela Ojeda en la voz, Hernán Lugano en el piano, en el Armos, y Carolina y Ricardo, pareja de baile que intervinieron en el Mundial de Tango del 2012, es decir, ahora este último Mundial, van a bailar, por supuesto. Así que la noche es completita. Tienen canto, música y baile. Exhibición. Y el sábado, milonga. El sábado, milonga a todo trapo, como quien diría. La milonga está organizada por Pasiones Argentinas, Rodolfo Guaresti, que la verdad hay que gustarle el tango para estar ahí permanentemente cambiando la música, buscando, haciendo, mejorando cada vez, porque yo les digo, musicalizar es muy fácil, ¿no? Vos buscás la música, la ponés y deja que los tipos bailen, pero no es así. ¿Qué es lo que hace Rodolfo Guaresti? No solo buscar la música, por supuesto, hacer las tandas de cuatro tangos, sino que además en qué momento, qué orquesta ahora va, qué orquesta va después, qué milonga, si va milonga, si va vals, de acuerdo también al ánimo con que venga la gente. También hay un poco de espontaneidad en el musicalizador, va haciendo una vista general de cómo viene la gente ese día, porque la gente no está igual todos los días, por más que sea sábado, viernes o domingo. Así que bueno, el musicalizar, repito, no es tan fácil. Más bien diría yo difícil. Así que la musicalización está asegurada. La clase de tango también, porque están a cargo de Carolina Ayala y Ricardo Silva, que para principiantes va a ser el mismo sábado en Armo de 16 a 18. Y para intermedio de 18:30 a 20:30. Las clases van a costar, tanto para uno como para otro, si vas solo, 35 pesos. Pero si vas con pareja, 50 pesos la pareja, es decir, 25 cada uno. Pero en pareja, ¿de acuerdo? Bien, entonces, va a comenzar la milonga en sí a las 22 horas. Va a haber sorteos, premios. Guarden la entrada, cuando le dan la entrada, va a tener un número esa entrada, así que guárdenla, porque ahí va incluido el sorteo. ¿Está claro? Perfecto. Además va a haber buffet, van a poder tomar, comer alguna cosita, picar algo, o comer si no han comido. Vale la pena, Luego lo vamos a recordar, por supuesto, hasta el final del programa. ¿Escuchamos de vuelta la consigna? Un poquito más, a ver. no despiertes si sueñas, amores, niña hermosa, que amar es soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes si vives soñando y en tu mente hay torrente de sol. Si en tus sueños se encienden suspiros que te acercan y alcanzan tu amor. Soñar y nada más. Mira, mira, le vamos a hacer fácil, se la vamos a hacer bastante fácil, porque vamos a pedir solamente el título. Los que ya contestaron otra cosa no importa, entran igual en el sorteo. Porque estos dos cantores, va a ser difícil que alguno lo pueda así encontrar, digamos, descubrir. Escuchen bien, así se lo escuché de vuelta. Bueno, los cantores, ¿sabe quiénes eran? La orquesta, tampoco la van a contestar, pero yo le voy facilitando el asunto. Los cantores eran Francisco Fiorentino y Alberto Marino, con la orquesta de Aníbal Troilo. Esto fue cuando entra Alberto Marino a la orquesta de Troilo, y al poquito tiempo ya se va Fiorentino a formar su propia orquesta bajo la dirección de ¿quién? Astor Piazzolla. Fiorentino va, forma su orquesta con la dirección orquestal de Astor Piazzolla, y entra a la orquesta de Aníbal Troilo otro gran cantor que escuchamos recién, que es Floreal Ruiz. Así que Troilo, después de tenerlo a Fiorentino y Alberto Marino en la orquesta, se queda con Alberto Marino y Floreal Ruiz. ¿Qué me dicen? nada menos. Pero estos dos eran, en este vals que no voy a decir porque eso sí se los pido, el título, eran Alberto Marino y Francisco Fiorentino. Para quien quería saber, ¿quién era? La hija de Héctor, ¿no? Quería saber, sí. ¿Querías? ¿Quién eran los cantores? De acuerdo, Francisco Fiorentino y Alberto Marino. Estoy buscando acá y no encuentro nada hoy, ¿eh? ¿Será posible? ¿Será de Dios, como decían antes? Vamos a dar nuevamente, auspiciado por Andino Sport, joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas, de la avenida Sarmiento 3238, El Bolsón. Y restaurante Pasiones Argentinas, que está en Belgrano y Beruti, justo en la esquina, ¿de acuerdo? Restaurante Pasiones Argentinas. Y los domingos, en el restaurante Pasiones Argentinas, en la milonga, en el primer piso, le rompí raja. A partir de las 22:30 más o menos, van cayendo al baile, milongueros. Así que ya saben, el que quiere milonguear, el que está bailando, el que está, digamos, el que prendió ya algo, puede ir para ya empezar a entrar en ritmo, ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿No tenemos nada? Ah, mirá vos, qué lindo, qué lindo. ¿Tenemos a Goyeneche? Ahí tenés algo de Goyeneche ahí cerca. Vamos a porque hay mucha gente que me lo pide a Goyeneche. Y bueno, le tenemos que dar el gusto. ¿Qué va a hacer? Tenemos que escuchar a este cantor que era bastante maleta, ¿no? Sí. Ah, acá hay un artículo sobre los tangos prostibularios. ¿Qué me dicen? Vamos a leer un poquito de esto mientras acá mi compañero busca algo que escuchar. ¿Qué tema? Ah, dice Polín, mirá qué lindo, dice Polín. Bueno, pero escuchen, primero voy a leer esto sobre los tangos prostibularios, por Ricardo García Braya y Bruno Cespi. Es muy común leer en muchos escritores, algunos de ellos recién llegados al tango, y eso lo digo yo también, la calificación de prostibularios a una serie de tangos antiguos, cuyas partituras originales eran para piano y sin letra, salvo alguna que otra excepción. Por eso, la única razón de esta adjetivación proviene exclusivamente de los títulos de esos tangos, ya que carecían de versos, títulos que, por otra parte, varios de ellos habían contenido polcas, mazurcas, músicas de zarzuelas y otros ritmos anteriores al tango. Entonces, la única causa de la definición parte del título, generalmente de doble sentido o con alusiones picarescas o referidos a partes del cuerpo humano o utilizando palabras vulgares o indirectamente referidos a la copulación, ya no es el tango y su música y menos su ausente letra, es solamente el nombre del tema, los títulos procaces. Todo esto sería intrascendente si no fuera que esos mismos escritores esconden detrás de esta calificación una pretensión axiológica que intenta demostrar que el origen del tango fue el prostíbulo. El origen del tango no fue el prostíbulo, que sí fue utilizado en el prostíbulo, pero no fue el prostíbulo. En los prostíbulos de esa época, lo que se utilizaba los hombres mientras esperaban a las señoritas era jugar a los naipes, jugar a los dados, pero resulta que se aburrían de eso. Con el advenimiento del tango en crecimiento, contrataban dúos, tríos de tango, cuartetos, en donde tocaban ahí mientras ellos esperaban, y luego, como por supuesto lo que había era solamente hombres, empezaron a despuntar pequeños pasos de baile entre hombres. No había otra opción si las mujeres estaban en su trabajo, por supuesto. Que el tango no nació, dice, en una cuna de oro, coincidimos todos. Pero de allí a decir que es un producto musical parido en las casas de tolerancia nos parece temerario, absolutamente desacertado y hasta con un tufillo ideológico. De acuerdo, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo. En ocasiones, con tal de maltratarlo al tango, dicen cualquier cosa. Es cierto. ¿Cómo un escritor culto y refinado de Buenos Aires, la París de Sudamérica, podía aceptar esa música nacida en el suburbio pobre, entre gauchos y peones, entre compadritos e inmigrantes, atentatoria al decoro social, prohibida y pecaminosa, sin exorcizarla? Había que darle una explicación pintoresca y audaz que justificara su posterior aceptación, pero al mismo tiempo que dejar aclarado que recién a su regreso de Europa esa música rabalera se hizo socialmente buena. Un verdadero disparate. ¿Qué decir de ahora? Que el tango arrasa en todo el mundo y con un prestigio tal que se convirtió en música de gala en Europa y en Estados Unidos. Lo dejamos quietito esto acá. Vamos a escuchar entonces Dice Polín, por la voz, en la voz de Roberto Goyeneche. Lo que vamos a escuchar, a ver, ¿es esto?

y valió la pena, ¿eh? En último término, Barrio de Belgrano. El buen gusto, la musicalidad, la profesión, la profesionalidad y algo que se tiene de nacimiento hace que se interprete de una manera especial. Me refiero a este gran pianista que tuvo una orquesta y se llamó Lucio De Mare. Vamos a ver, yo lo hago la propaganda a ver si se puede escuchar, ¿no? No, no se va a poder escuchar. ¿Qué me dicen? Pero las leyes de Murphy son inexorables, ¿no? Bueno, ya lo vamos a escuchar. Pero tiene unas interpretaciones espectaculares, como tal vez era su voz, Mañana zarpa un barco, qué sé yo. Pero vamos a tratar de a ver si lo podemos sacar de algún lado para escucharlo. No lo tenemos aquí, pero ahora, o esta vez o la vez que el jueves que viene. Lo que sí vamos a decir, vamos a recordar que tenemos viernes y sábado a todo tango. Viernes tanguero, viernes 5 de octubre, es decir, el pasado mañana, a las 21 horas, Marcela Ojeda en la voz y Hernán Lugano en el piano. Carolina y Ricardo, una pareja de baile que viene de Bariloche, pero que intervino en el Mundial de Tango, ahora en el 2012. En el Armos, entrada 30 pesos, eso es el viernes. Y el sábado milonguero, con todo. Esto sí que es con todo, porque sábado milonguero, gran milonga. Van a bailar Carolina Ayala y Ricardo Silva, va a haber sorteos, premios, musicaliza Rodolfo Guaresti, y presenta Carlos Durante, el mismo que viste y calza, como se decía en otra época. Organiza Pasiones Argentinas, la entrada va a ser 20 pesos. Pero antes, eso va a ser a partir de las 22 horas. Pero antes, a la tarde, digamos, para tener, ¿cómo podríamos decir? A ver, para ir preparándose, los principiantes que no saben nada o muy poquito tienen clase con Carolina y Ricardo. Es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Aprovechenla. De 16 a 18 principiantes. Y los que ya saben un poco más, de 18:30 a 20:30. Clases para, si va una persona sola, es decir, si no va en pareja, 35 pesos. Si van dos, es decir, si va la pareja, 50 pesos. ¿De acuerdo? Perfecto. Eso es a la tarde. Y a la noche, la milonga, a sacarle, como decía dijo una de las milongueras, a sacarle viruta al ripio, ¿no? O sacarle viruta al piso, como se decía también antes. Vamos a escuchar a otro Goyeneche, ¿te parece? Elegilo y ponelo directamente, después vemos de qué se trata. Porque a la gente le gusta Goyeneche y lo pide mucho, así que vamos a escucharlo. Como un fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste tañido de las campanas, doblando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá. Y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará,

Bueno, ¿quién ganó? Che, ¿qué, decime, ¿qué tenemos? ¿A quién lo tenemos? Bueno, ahora hacemos el sorteo. Total, nos pasamos un cachito, no pasa nada, ¿no? Bueno. Entonces, momento. Ponerlo en el aire de vuelta para decir a ver de qué se trataba. Despiertes y sueñas, amores, niña hermosa, que amar es soñar, despertar. Ese que canta, que escuchan, es Alberto Marino. Veremos el otro. No despiertes y vives soñar. Ese que escuchan ahora es Francisco Fiorentino. La orquesta de Aníbal Troilo y este vals se llama Soñar y nada más. Así que vamos a ver quién ganó, que no lo tengo anotado acá. ¿Lo tenés ahí? Roberto, con el 574 y la piba de una chica, ¿no? ¿Alguien más era, no? ¿Solamente Roberto? Pero bueno, listo. Roberto va a elegir o la docena de churros relleno. Ah, Rizzo. Ah, por eso, ya me parecía. Marianela Rizzo, que contestó correctamente, que quería saber quiénes eran los cantores. Bueno, los dos ganaron. Van a elegir. ¿Sí? Tienen para elegir. Las dos docenas de churros, la docena de facturas o el corte de cabello que puede ser para dama o caballero. ¿Sí? Para dama o caballero, en Julio Claro Peluquero. De San Martín 3580, teléfono 4498585. Así que la verdad, estamos de parabienes. Lo que ustedes gusten, hoy pueden elegir. Como contestaron bien nada más que dos, hoy pueden elegir. Así que ya saben. Vamos a despedirnos, pero antes les repito que mañana, sábado, el sábado milonguero, sábado 6 de octubre, Carolina Ayala, Ricardo Silva van a dar clases de tango y van a actuar también. Además, van a actuar, van a bailar, van a mostrar todo su arte. Fueron bailarines en el mundial, en el último mundial de tango en Buenos Aires, este el 2012. Sábado milonguero en el Salón Armos. ¿Sabe dónde queda? En Perito Moreno y justo en la Virgencita. Así que no hay forma de perderse. Va a haber sorteos, premios. Musicaliza Rodolfo Guaresti. Presenta, ¿quién les habla? Carlos Durante. Organiza Pasiones Argentinas. Y la entrada es a las... Entradas 20 pesos. La milonga es a las 22 horas. Así que ya saben, no hay manera de excusarse de que no escucharon, de que no entendieron, de que nada. Sábado, 6 de octubre, 22 horas, Gran Milonga. ¿De acuerdo? Carolina Ayala y Ricardo Silva van a bailar, por supuesto, van a hacer su rutina de baile. Y anteriormente, a la tarde, en el mismo lugar, es decir, en Armos, clases para principiantes de 16 a 18 horas y para intermedio 18:30 a 20:30. 35 pesos por persona y 50 pesos la pareja. Lo dejo a mi compañero Diego que elija el tango del final para el cierre, algo apoteótico que va a auspiciar Librería de las Raíces y del Cielo. poesía, literatura, humanidades, libros infantiles, también regionales, libros originarios, que pueden ser nuevos y usados. De 25 de mayo de 1700, justo en la esquina, 25 de mayo y Padre Feliciano. Por supuesto en el bolsón, teléfono 4455-262. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Qué, con qué nos vamos? A ver. Ah, bueno, Nelly Omar, que cumple 101 años y ya no cumplió. Y ya lo cumplió, creo. Sí, que va a actuar nuevamente, parece ser en el Luna Park. Los domingos de 10 a 12 horas, Memorias de la Comarca. Alejandro, ¿no es cierto? Alejandro, ¿qué va a contar Alejandro? Hay historias, mucho para contar. Es un programa acá en Radio Gogan, 103.5, los domingos de 10 a 12 horas, Memorias de la Comarca. Lo vamos a tener Alejandro el domingo, que nos va a contar un montón de historias. Y nosotros nos despedimos porque si no, nos sacan a tiro de acá. No, son las 9 y 2 minutos, no creo que nos hagan mucho. El jueves próximo nos encontramos en esto que dimos en llamar simplemente tango. Muchas gracias. Evoco a los payadores. Y al evocarlos se eleva en la voz de Santos Vega la imagen de los mejores, Betinotti, Ezeiza, Ríos, el oriental Juan de Navas, que en memorables payadas eran rivales y amigos. Guitarras y flores, tiempo de los payadores. En nuestro suelo su ingenio sembró y el canto criollo mejor floreció. El canto criollo que el viento repite su acento de amor y valor. El canto criollo que el viento repite su acento con voz y valor. Es la voz del payador que va tejiendo en la canción del ayer el florecer de una romántica ilusión. Ella, la reja y la guitarra, ebria de amor es su palabra. Canta su endecha más sentida y en la reja encantada por la bien amada sabe dar la vida. Canta su endecha más sentida y en la reja encantada por la bien amada deja el corazón. Pampero, la dulce voz del trovero, la voz que siempre se habrá de escuchar en nuestra tierra de gloria sin par, en nuestra tierra querida, la voz encendida de la libertad, en nuestra tierra querida, la voz encendida de la libertad. Es la voz del payador que va tejiendo en la canción del ayer el florecer de una romántica ilusión. Ella, la reja y la guitarra, ebria de amor es su palabra. Canta su endecha más sentida y en la reja encantada por la bien amada sabe dar la vida.